te quiero. Y si tú no estás aquí, siento que muero. Solo sabe Dios, mi amor, cuánto te quiero. Y si tú no estás aquí, siento que muero. Porque yo, almohada. Solo sabe Dios, mi amor, cuánto te quiero.